La fábula que ahora vais a escuchar empieza con un pescador que estaba pescando en el mar. Echaba con insistencia su red, pero siempre que la recogía, estaba vacía. Empezaba a pensar que no quedaba un solo pez en el mar cuando, ¡oh sorpresa!, pescó un pequeño arenque. Era tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito, tan diminuto que cabía holgadamente en la palma de su mano. El arenque le dijo: ¡Oh, por favor, déjame ir! Puedes ver por ti mismo lo pequeñito que soy. Cuando haya crecido, podrás cogerme otra vez y te seré mucho más útil entonces. Por favor, soy un arenque pequeñito, déjame marchar. El pescador le respondió: ¿Qué te piensas, que soy tonto? Si te dejo ir, nunca te volveré a ver. Lo sé muy bien. Ahora te tengo y me propongo quedarme contigo. ¿Sabéis lo que esta historia, lo que esta fábula os quiere decir? Pues que vale más un pez en la mano que dos en el mar.